las dietas de diputados. Es una diputada de la provincia de Buenos Aires, van a cobrar 172 lucas más o menos. Bueno, decíselo a este guanaco que quiere congelar los sueldos por 6 meses. No, que les pide granito de arena. El pueblo ya puso camiones de arena, no granito. ¿Y qué recibe a cambio? Bueno, en medio de la crisis, diputados cobrarán hasta 172 mil pesos y la izquierda repudió el aumento. Los legisladores de la Cámara Baja en noviembre percibirán un incremento de sus dietas. Esto generó polémicas. La diputada nacional Romina del Pla dijo que la suba de salario se da mientras votan en un presupuesto de ajuste brutal. Luego de la aprobación del presupuesto 2019, la Cámara Baja, en un marco de una masiva protesta en contra del ajuste y el FMI, que concluyó con represión de los policías a manifestantes, se conoció que desde noviembre los diputados nacionales cobrarán un aumento en sus dietas. Ante esta situación, la legisladora nacional Romina del Pla, que es del Frente de Izquierda, repudió el hecho. Manifestó que mientras se somete al país al ajuste de 475 mil millones de pesos vía presupuesto 2019 del FMI, se sube y ejecuta de forma criminal el presupuesto 2018 contra la educación, la salud, la obra pública y los promedios salariales del país quedaron licuados por la devaluación monetaria, el dietazo sigue adelante. Entonces explicó, un diputado después de un aumento en agosto y antes de otro en noviembre va a pasar a ganar 152 mil pesos y en el caso de que sea del interior 172 mil. Esto lo en diálogo con el portal Infocielo contó que desde su bancada reafirman el proyecto para que un diputado perciba 4 salarios mínimos y que siguen con la política de donar el 70% de nuestra dieta. Ellos dicen que en su bloque donan el 70% de la dieta para su partido, qué sé yo, no sé para quién. A su vez apuntó contra sus pares de Cambiemos y el peronismo, que con total liviandad votaron el ajuste brutal. Por otro lado, se refirió a la actualidad de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que es gravísima y se demuestra que en el cierre de la patriada de los docentes, y ya empezó en noviembre. En esa línea expresó que pretenden que los docentes perdamos 20 puntos de poder adquisitivo. El gobierno, que se jactó que se había obtenido un aumento del fondo del conurbano, no fue destinado a salud, educación ni obra, y ahora encima se lo van a quitar y tenemos un nuevo tarifazo de transporte y servicios, añadió. Quien también es secretaria general de SUTEBA, La Matanza, habló sobre el plano educativo bonaerense y las muertes de Sandra y Rubén en Moreno. El viernes se cumplen 3 meses y la mayoría de las escuelas no funciona. No armaron un plan de obras para resolver la situación edilicia y así se le niega el acceso. Bueno, esto por en otro orden de cosas. Esto está un poco mezclado. Los temas, pero la realidad es que se viene otro dietazo para los... Ellos no la pasan mal, ellos no tienen problema. Ellos se aumentan, ellos mandan y por eso pueden hacer lo que se les canta. Ayer ya dimos la noticia que en el día de ayer se reabrió la escuela de Moreno, la escuela 49, donde pasaron estas 2 muertes, así que por un lado eso... Yo ayer la tuve por la zona. Está muy bien. ¿Cómo, Merlo? Contame cómo te fue Merlo, qué bien, pasó, bien. Qué perspectivas mañana, hay. Mañana vamos a, como no vamos a poder estar por aquí porque tengo un compromiso imposible de eludir, le dije a Johnny que pase el, que me prepare todo para pasar lo que pasó en el acto del día de ayer en Merlo. Estuvo muy bueno, mucha gente, muchísima gente. Acompañando las 62 organizaciones, mucho entusiasmo, mucho, digamos, mucho fervor popular y con ganas de volver a aquel glorioso estado justo, libre y soberano que alguna vez tuvimos y que supimos conseguir gracias al coronel Juan Domingo Perón y su finada esposa María Duarte de Perón, y que después algunos se encargaron de que ya no existiese más al día de hoy. Habrá que recuperarlo, será una tarea ardua, pero vamos a intentarlo. Mañana vamos a pasar todo lo sucedido en ese acto. Viste que decíamos recién que si te congelan el salario, bueno, la vas a pasar muy mal. Porque quiere que, vos fíjate que quieren normalizar la economía congelando los salarios por 6 meses, según este iluminado. El misionero este iluminado, sí. El Fondo Monetario Internacional prevé para 2019 la caída del PBI del 6,3%. Brutal caída. Brutal caída. Con colegios, con salarios congelados. E inflación del 50%, 49,9%. En buen 6 meses ya tiene 26%, 25%. Estás perdiendo de salario con respecto a la inflación, más la que llevas perdido, ¿qué te queda? No lo digo yo, está este informe politicaargentina.com. Esto está publicado en todos los portales. Bueno, entonces no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos los que lo dice el Fondo Monetario. Lo dice el Fondo Monetario, por eso son los que mandan. O sea, a ese no le vamos a ir a discutir, porque ellos tienen la justa. Eso sabe lo que dice. No como esto, que esto hoy dicen una cosa, el otro día fondo se las cambia y salen ellos corriendo a cambiarla. Usted tanto que se preocupa por rearmar el peronismo y qué sé yo, y el fondo no presenta lista y gobierna. Y sí, por eso. Bueno, en aquella época yo me acuerdo que decían que Perón era un demagogo cuando lo voltearon, porque los 18 de octubre decían que Perón... la gente le pedía mañana es San Perón, y Perón le daba el feriado. Entonces yo digo ahora, mañana es San Macri, mañana el 30 es San Macri, pero no porque lo pida Macri, sino porque Macri se lo da, una de dos, o es San Macri o es San Grupo. Porque le tiene miedo, porque viene el grupo de los 20. Le tiene miedo al pueblo, por eso da feriado. Le tiene miedo al pueblo. No es una festividad, entonces, no es una fiesta para recibir a los verdaderos dueños de Argentina. La van a hacer ellos, sí. No es para que el pueblo los reciba en sus casas fervorosamente. Y fervorosamente por televisión y ver a quienes son los verdaderos dueños de la Argentina de hoy. No sé. El Fondo Monetario Internacional incluyó en su último informe un conjunto de posibles escenarios de crisis para la economía argentina. Las estimaciones conforman la evaluación del Fondo Monetario sobre los riesgos asociados al endeudamiento que arrastra el país. El pronóstico más pesimista contempla una contracción de hasta 6,3% en el PBI durante el año 2019. Y según este ente financiero, la inédita recesión combinada con el aumento en las tasas de interés de Estados Unidos y un nuevo salto en el tipo de cambio dispararía el peso de la deuda hasta el 116% del Producto Bruto Interno. Y a pesar de los riesgos identificados en su informe, el fondo reivindica la confianza en su escenario exitoso. Exitoso para el FMI, no el exitoso para la Argentina. O sea, ese es el escenario que están planteando. En ese sentido advierten que el nivel de actividad cae en 1,7%, la carga de los pasivos termina en 72% del producto el año próximo. Los colaboradores de Christine Lagarde concluyen que la deuda argentina es sustentable, pero no con alta probabilidad. O sea, es sustentable, pero más o menos. Cabe recordar que el viernes pasado se aprobaron las modificaciones al acuerdo solicitados por las autoridades argentinas. Ayer se concretó el primer desembolso por 5.700 millones de dólares, lo que hizo que hoy creo que cayera, ¿no? Hoy se apreció un poquito el peso, creo que estaba 36 y algo el dólar, que ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central. Bueno, y esto seguramente este gobierno lo debe saludar con algarabía. Cámara oculta muestra el entorno de Triaca, repartirse dinero del gremio de vigiladores. Yo filmaría con Triaca, nacido para robar. Qué película, ¿no? Nacido para robar. Parece que hubo una cámara oculta y que muestra al entorno, a los amigos, a la mafia de Triaca, repartirse dinero del gremio de los vigiladores. Una cámara oculta muestra a dos personas del entorno de Triaca que se reparten dinero del gremio de vigiladores. Se trata de su chofer y de un amigo de la infancia que también había sido nombrado en el ministerio. La verdad es que este paralítico, pero baila lindo, donde lo escarban un poquito aparece todo. Es un impune este muchacho, digno hijo del padre. No, digno hijo de puta, decir mejor, que porque este es un atorrante, pero ladrón de siete suelas. Pero tiene caballo de carrera, miembro socio del Jockey Club, y se siente oligarca, ¿qué va a ser? Siempre se sintió oligarca, el viejo también era un garca de aquellos. Bueno, es egresado de Cardenal Newman. Ah, bueno, con razón. Ve, ahí tenés, los dirigentes gremiales mandaban a sus hijos al Cardenal Newman a aprender las malas costumbres de la oligarquía. Por eso, los hijos le salen como le salen, ¿no? Aunque el viejo era bastante rata también. Yo me acuerdo que durante el proceso le vendió, a los pocos días de la caída de Isabel, le vendió un terreno en pleno barrio Belgrano, para que hicieran un edificio los militares. En aquel entonces, 5 millones de dólares la operación. Y parece que la suegra era una mujer de plata, no sé, la portera de edificio. Y era, se lo dejó de herencia, ante la muerte se lo había dejado de herencia a la esposa. Y por eso... Qué bárbaro. Me hace acordar otro que también destruyó la ferretería francesa. Ah, usted se refiere a Cafiero. Que también era de la esposa. De la familia de esposa. Bueno, dice que una cámara oculta muestra a dos personas del entorno de Triaca que se reparten dinero del gremio de vigiladores. Se trata de su chofer y de un amigo de la infancia que también había sido nombrado en el ministerio. Con ellos vamos a filmar una película. Ya hablaron, van a venir a Estados Unidos para filmar Nacidos para Robar. El primer actor, Jorgito Triaca. Jorge Triaca. El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado. ¿Sabés por dónde se pasa el acorralamiento este? Por el nuevo escándalo. Otra denuncia lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privado. Intervienen los gremios para achacar, ¿no? Para terminar. Esto me hace acordar del proceso militar. El proceso militar intervenía a los gremios porque había corrupción. Decían ellos que había corrupción. Porque ellos decían que había corrupción. Y después resulta venían ellos. Dejaban a los dirigentes que estaban para que la colaboraban y para que le enseñaran a robar juntos. Para en el Lucifuerza compraron un hotel 5 veces su valor en Río Hondo, y nombraron a un solo proveedor de Córdoba para todos los hoteles que había en el país. Así que después tenían que comprar en Córdoba para mandar a Neuquén, tenían que comprar en Córdoba para mandar a Misiones, tenía que comprar en Córdoba para mandar a Salta y tenía que comprar en Córdoba para mandar a Capital. Eso es Villa Mar de Plata o a San Bernardo. Eso es lo que hizo la intervención militar junto con los colaboradores que tenía de esto, que eran los mismos que lo habían sacado porque decían que eran corruptos. Bueno, entonces seguimos con esto porque esto es lo mismo. Interviene el ministro de Trabajo, en aquella época ponían militares frente a los gremios. Ahora sí, ponen parientes de Triaca. Ahora ponen parientes y amigos y choferes y bueno. Y alguna chica que le limpia la casa también la nombran, ¿viste? El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado por un nuevo escándalo. Otra denuncia lo acusa de ser responsable de fraude millonario en el gremio de vigiladores privado, USPRA, que se encuentra intervenido por la dependencia a su cargo. A pesar de que el exministro había negado todo, apareció en las últimas horas una cámara oculta en la que dos personas de su entorno se reparten dinero proveniente de las arcas de la organización sindical de los vigiladores. Se ve frente a la cámara a Adrián Corti, chofer y hombre de confianza de Traca, apilar fajos de billetes y ordenarlos en una bolsa que guarda en una caja fuerte. Más tarde aparece Patricio Pato Castro, un amigo de la infancia de los Triaca, que fuera nombrado en la cartera con la llegada de Cambiemos y que era elegido por el oficialismo desde que se intervino la organización como próximo secretario general de USPRA. Castro retira la bolsa con los fajos de dinero. Los hechos ocurren en la oficina privada del denunciante de la maniobra de sobrefacturación en servicio de limpieza y vigilancia que se contrataban para las distintas sedes, de la entidad desde el desembarco del triaquismo en el gremio. Según se detalla en la presentación judicial, las empresas fueron creadas a tal fin por los señores Sergio Ernesto Borsalino, cuñado de Tianga, Patricio Castro, Adrián Corti y Armentano, quienes presuntamente se juntaron en asociación ilícita para sobrefacturar y nunca prestar los servicios correspondientes. Es decir, que encima arman la empresa, cobran no prestan los servicios, cobran lo que ellos quieren y no prestan los servicios. Las ganancias que se repartían los cinco miembros del entorno del secretario de Trabajo sumaban cercanas cifras al 1.500.000 pesos mensuales, una propina, que eran repartidos en la oficina de uno de ellos. Este debe ser uno de los curros, porque yo no creo que Triaca viva con un par y medio repartido. No. Debe haber otros curros. Este es uno que se pudo comprobar y está filmado. ¿Le habrán bajado el sueldo a Triaca? Sí, pobrecito. Porque ¿De ministro a secretario se le bajan el sueldo? No sé si le habrán bajado el sueldo, no creo. Porque sí, en cierta forma deberían haberle bajado el sueldo, porque en el escalafón ya no es ministro. Pero como él estaba cobrando como ministro, no, por si ahí le bajaron jerárquicamente. Si le bajaron el sueldo, yo todo esto lo entiendo. Sí. Y si no, ¿cómo hace? Ahora no va a poder. Escúchame. Se aproximan las fiestas. ¿Eh? Las cajas que después que va a necesitar, ya a lo mejor no las puede obtener y va a necesitar otro ingreso para comprar las cajas. Pobre hombre, si vive en la miseria. Una vez conocida la existencia de las imágenes, Castro declina su candidatura a secretario general del gremio. Le habían inventado un puesto para que él pueda ser secretario general, porque no tiene nada que ver con la vigiladora. No, por supuesto, y bueno, pero esto lo hacía la dictadura. Intervenían los gremios y después ponían un perejil ahí de cualquier lado. Una dictadura es una dictadura. Para algo es una dictadura. ¿Y esto que usted cree que bueno, es? No, es un gobierno elegido por el pueblo. Elegido por tú el pueblo. Una dictadura es otra cosa. Elegido por el pueblo. Bueno, por cierta parte del pueblo. Elegido por el pueblo, no, elegido por los que vienen acá a digitar a ver quiénes son los que van a ser presidentes. Una vez conocida la existencia de las imágenes, Castro declina su candidatura a secretario general del gremio, que promovió cuidadosamente a través de los 2 años de intervención, con recorridas por todas las seccionales, los comicios en los que UPSRA volverá a mano de sus afiliados, está programado para el 14 de enero del año próximo. Además, se realizó en estas horas otra denuncia por cohecho, extorsión y enriquecimiento ilícito contra Jorge Alberto Triaca, Sergio Ernesto Borsalino, Patricio Castro y Adrián Corti, que se radicó en el juzgado criminal y correccional número 11 del juez Claudio Bonadío, bajo el expediente 18024 del 18. ¿Qué va a hacer Bonadío con esto? Esa es la pregunta del millón. Y después dicen que el padre de todos los males es el peronismo. Ese es de 70 años del peronismo. Bueno, olvidan que Perón en el 55 lo derrocaron y que ellos gobernaron 18 años con el pueblo y el peronismo proscrito. Eso no lo dicen nunca. Y que todo, cuando Perón se fue, no teníamos deuda externa, había plena ocupación, nos debían desde afuera, eso no lo dicen. Ellos gobernaban después de Perón y gobernaron antes de Perón, gobernaron siempre, en un más pocos periodos no gobernaron. Y los 10 mejores años de la felicidad del pueblo argentino fueron los 10 años de Perón, que gobernó desde el 46. No, porque gobernaron, porque también mejor dicho, desde el 43 que empezaron a tomarse las medidas hasta el 55, fueron 12 años. Clarín y una defensa acérrima de las empresas energéticas. Qué raro, Clarín defendiendo. Parece que vamos a leer cómo se llama este periodista que es de La Nación, Pagni. Parece que Pagni sostiene y sigue sosteniendo de que Macri le exigía el 1%. No, quien es, no, el que dice eso es Ah, no me sé, me fue. Moon es el segundo apellido. ¿Cómo es? Es el otro periodista que de Clarín, el que destapó el tema de los paraísos fiscales. No. Este Pagni sostiene, está publicado hoy, que Pagni sigue sosteniendo que... No es Pagni, es el otro periodista, ahora le pongo. Sí, dígame. Bueno. Dígame lo que sostiene, yo le digo. De que el 1% le exige... Al Conadamón, tenés razón. Al Conadamón. Al Conadamón le sigue sosteniendo que Macri les pedía el 1% a los empresarios para bancar la campaña. El 1% de lo que valían sus empresas, eso estamos hablando. Sí, el 1% ¿sí? de lo que valían las empresas. O sea, no 1% de lo que facturaron el mes pasado. No. El 1% de lo que valían sus empresas, porque a partir de su gobierno, Macri decía que sus empresas iban a revalorizarse un montón más. Sí. O sea, que era un negocio para ellos darle el 1% de lo que valían sus empresas. Ahora digo yo, vos te das cuenta por qué gobierna para los ricos, ¿no? Y de eso, ahora, y otra de las cosas, el diario La Nación no publica nada de todo lo que dice Al Conadamón. Esto lo dice, pero fuera de lo que es el diario La Nación. Cuando el diario La Nación tiene que hablar, habla de otras cosas. Habla de un turco que estaba rompiendo un banco en la plaza. Y no habla de esto. Bueno, esto hoy salió publicado y yo lo publiqué también. Y entonces me extrañó porque digo que es para cagarse de risa, porque resulta que le pedía a los ricos, pero no para darle a los pobres, porque aparentemente fueron los pobres los que le financiaron la campaña, porque los ricos se la daban y los pobres figuraban, pero los pobres no picaban nada. Pero no solamente dice que les exigía el 1%, les exigía el 1% y en negro, la querían en negro. Bueno, pongámonos en claro una cosa, Jorge. Él no va a romper su costumbre. Vos no podés exigirle a un hombre tan serio y decente como Macri que rompa su costumbre de trabajar en negro y de hacer todo en negro. Es una cuestión de... Después le decían negrero a los que traficaban esclavos. Es una cuestión de tradición. Él no puede romper las tradiciones del cardenal Newman. La verdad, qué vergüenza tener yo este apellido. Que no tenga nada que ver. No, vos no tenés nada que ver. Sí, pero también... No te olvides que la primer diputada mujer peronista... Ana Carmen Macri. Se llamaba Ana Macri, ¿eh? Entonces no... La primera diputada... No, todos los Macri son... Vamos, mala palabra. La primera que salió por todo el país a hacer el partido peronista femenino. Claro. Ella con Nérida de Miguel y otras compañeras que fueron las que se pusieron al hombro... el voto femenino. Bueno, Vamos a decir a ver qué opina Clarín, porque Clarín defiende a las empresas energéticas. ¿A quién va a defender? Vamos a leer dos porque son dos noticias en una. Una es esta y otra es esta, ¿no? Que está acá, que es cortita, que asegura que Clarín le debe al Estado 400 millones de dólares. Por otro lado, vamos a ver por qué defiende. No te hagas problemas, un decreto de necesidad y urgencia y... Como las energéticas. Y no solamente pasó con las energéticas. Y no solamente Macri los ayuda, ¿eh? Cuando los tuvo que ayudar Dualde, los ayudó Dualde, ¿eh? Y los ayudó Kirchner, y los ayudó Menem, y los ayudaron todos. Bueno, el gran diario argentino. Y Alfonsín también. El gran diario argentino macrista publicó una tremenda defensa. Una tremenda defensa de las empresas energéticas. Y los brutales tarifazos que destruyen las economías domésticas y las industrias pymes. Y en este caso justifican las ideales subas.